Muy buenas noches, estamos con Mario Luna Romero, quien es representante del Congreso Nacional Indígena de México. No sé si quisieras comentarnos un poco de la problemática que hay y que ha sucedido en el pueblo yaqui durante todo este tiempo. Sí, claro que sí. Pues antes que nada, un saludo a todos los que nos escuchan por este medio. Agradecerles a ustedes que nos den la oportunidad de llegar a estos hogares y a estos oídos y a estos corazones que están abiertos para nosotros. La palabra del pueblo yaqui es una palabra que está basada precisamente en la experiencia y en el sacrificio último que hemos dado para conservar nuestro territorio, nuestros recursos naturales y obviamente nuestra existencia misma en el territorio de Sonora, México, un territorio semidesértico que últimamente ha sido acosado desde el 2010 a la fecha por los intereses económicos que se quieren apropiar del elemento más vital que tenemos en esa parte de la región de México, que es el agua del río Yaqui. El agua del río Yaqui, junto con sus recursos naturales, bosque, aire, agua, fuego, son lo que nos han dado la existencia y la posibilidad de vivir en esa región de México. Y en los últimos años se ha visto amenazado precisamente por la apropiación y la desviación de estos volúmenes de agua hacia la ciudad de Hermosillo. O sea, un proyecto que intenta trasvasar aguas de la cuenca del río Yaqui en la cuenca del río Sonora, el cual pone en grave peligro el frágil equilibrio ecológico que existe precisamente en esa zona desértica, ¿no? Esto ha logrado entonces que, por ejemplo, grandes obras hidráulicas que se han instalado encima de la cuenca del río Yaqui, pues ya tienen un impacto negativo muy grande. Hay 7000 hectáreas de tierras que antes eran aptas para el cultivo, hoy están totalmente ensalitradas y están inservibles, ya no hay una actividad productiva que se pueda realizar ahí. Pero también ha disminuido la captación de agua en el subsuelo por la falta de escurrimientos mínimos en el vaso del río Yaqui, lo que ha provocado es que las concentraciones de elementos químicos naturales que hay en el suelo se hayan detectado con mayor concentración, tal como lo es, por ejemplo, el manganeso y también un alto contenido de elementos dañinos para la salud de las personas. Y esta agua es la que nosotros consumimos diariamente, porque nosotros no tenemos agua potable, tenemos agua que se extrae del subsuelo y así como se extrae, pues se dirige a los hogares de algunas de las comunidades que tenemos agua entubada. Y diariamente estamos tomando agua, por ejemplo, con alto contenido de arsénico, que ha provocado en estos últimos años graves enfermedades, principalmente en las vías urinarias, enfermedades renales, y sospechosamente se ha incrementado las incidencias en cáncer de pecho y de útero en la mujer. Y verdaderamente estamos preocupados por lo que está sucediendo, porque aun y cuando no atienden la necesidad urgente de dotarnos de agua buena y de darnos un servicio de salud adecuados, todavía le agregan un usuario más a la cuenca del río Yaqui, una cuenca deficitaria con alta tensión hídrica, que verdaderamente debería precisamente de tener un programa de aprovechamiento más adecuado, ¿no? Y no estar tentando aún más contra esta cuenca. No les importa la salud del pueblo Yaqui, un pueblo milenario que está ahí resistiendo y existiendo mucho antes de la creación del Estado mexicano. Mucho menos les importa tampoco el futuro de nosotros como pueblo. Ellos dicen en términos económicos, razonando en términos económicos, que es más redituable un metro cúbico de agua del río Yaqui puesto en las fábricas o en las piscinas de los centros turísticos de Hermosillo que lo que nosotros pudiéramos generar sembrando trigo, maíz o frijol, que es la actividad principal, ¿no? O simplemente ellos dicen o derramándola o desperdiciándola, tirándola al mar. Para ellos, que el agua del río Yaqui llegue al mar es un desperdicio, lo cual nosotros no lo vemos así, porque también esas corrientes dan vida a las marismas de las costas de la tribu Yaqui y también generan las condiciones para que especies endémicas, tanto de moluscos como de escama, como de flora nativa que existe únicamente en esa parte, pudieran seguir existiendo. Sin embargo, vemos que la falta de escurrimientos mínimos no está garantizada, no se está dando, y eso ha provocado precisamente que especies de pescados que había anteriormente y de moluscos ya no haya avistamientos en esa parte de las costas del pueblo Yaqui, ¿no? Y obviamente también se ha disminuido la franja boscosa que había en las riberas del río Yaqui. Se ha disminuido de tal forma que de 800 metros que había de bosque se ha reducido a 20 o 50 metros en algunas partes. Especies como el carrizo, como el álamo, han ido desapareciendo, han ido enfermando los álamos gigantescos que había ahí, han contraído hongos que han destruido, han minado la población. Y también especies de fauna silvestre que existía ahí. Había una especie de guacamayas que existían anteriormente y ya no existen, ya no se pueden desarrollar en esa franja boscosa, pues, que ya es mínima. También había muchas especies de insectos y de abejas y ya no hay. Se han ido desapareciendo y eso es a la par de la reducción de los bosques. También había avistamientos de pumas, de jaguar y todo eso ha ido desapareciendo. Ya no es común ver avistamientos de este tipo, como armadillos, como tortugas. Todo esto ha ido disminuyendo en la población. Y esto va en detrimento directamente de la salud ambiental, pero también de la salud física de los habitantes de este territorio, que es el pueblo yaqui. Todo esto se da con un silencio cómplice de las instituciones, se da en franca violación a los derechos de los pueblos indígenas que nosotros hemos venido ejerciendo, porque para lograr evitar este trasvase injusto e ilegal, nosotros obtuvimos amparos en varios tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todos estos amparos están siendo violentados diariamente al permitir las instituciones mexicanas como Semarnat, Conagua y Profepa, al permitir que haya una obra en operación de extracción de aguas, de desvío de aguas de la cuenca del río Yaqui al río Sonora sin un manifiesto de impacto ambiental. Y esto es básico para cualquier operación de este tipo, ¿no?, de aprovechamiento de los recursos naturales, y máxime en los desiertos, que el equilibrio ecológico es bastante frágil. Y cualquier acción de afectación que se dé es totalmente irreversible, no se puede compensar de ninguna forma una afectación a estas regiones y a estos hábitats. Entonces, verdaderamente es un atentado, es una impunidad, es una falta, una debilidad evidente de las instituciones en contra de los intereses reales que existen detrás de este tipo de obras que verdaderamente van en contra de la naturaleza humana y de la dignidad humana. Mario, sabemos que siempre al pueblo yaqui le han importado los recursos naturales. Sabemos que antes de la época prehispánica, este pueblo yaqui tenía este diálogo de los recursos naturales muy arriba, que son creadores de este mito del árbol de los vaticinios, por ejemplo, y que ya después, con la llegada de Porfirio Díaz, estuvo intentándolos acabar como pueblo, ya que los españoles nunca pudieron acabarlos, y actualmente hay un golpe de parte del Estado mexicano, de parte del gobierno federal, de Enrique Peña Nieto, para pasarse por alto este tipo de demandas que ustedes han puesto, y actualmente ustedes forman parte bien del Congreso Nacional Indígena y también están apoyando a la compañía de Marichuy. ¿Puedes hablar un poco acerca de lo que es el Congreso Nacional Indígena junto con la propuesta presidencial de Marichuy, por favor? Sí, claro que sí, pues esto es resultado precisamente de la experiencia vivida de agotar instancias institucionales, de agotar las herramientas que nos ofrece el Estado mexicano para poder dirimir nuestras diferencias en una situación de institucionalidad. Nosotros ejercimos nuestros derechos a inconformarnos con las obras porque violentan nuestro derecho a la libre determinación y el derecho también de tener una consulta de estos megaproyectos, de tener una consulta previa, libre e informada antes de que se ejecuten este tipo de obras, y lo cual no fue en el caso del Yaqui contra el acueducto Independencia. A pesar de todo esto, nosotros seguimos insistiendo en que tenemos que llevar una defensa de nuestra dignidad humana, de nuestros derechos como pueblos indígenas, en forma pacífica, porque como bien lo mencionas, hemos tenido etapas históricas en las que definitivamente han atentado contra la existencia misma del pueblo yaqui, ¿no?, con actos genocidas como el de deportaciones masivas de niños y mujeres de extremo norte al extremo sur del país, y también bombardeos aéreos contra nuestros rebeldes combatientes en defensores del territorio. Todo esto nos da una enseñanza de que tenemos que aguantar y buscar la paz hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, también con esta experiencia vivida en estos últimos años, tenemos una sensación de hartazgo, una sensación de coraje y de indefensión jurídica. Nosotros sentimos que nos están tratando peor que ciudadanos de quinta, ¿no?, y eso no es algo saludable en cuanto a la convivencia que tenemos con el Estado mexicano. Nosotros, la relación que tenemos con el Estado mexicano data de tratados de paz de la tribu yaqui con México, y eso sentimos que están siendo violentados esos tratados de paz, y nosotros no nos queda otra en este momento más que acudir a la solidaridad y al apoyo de los otros pueblos indígenas que como nosotros están siendo agredidos. Y en este diálogo y este acercamiento, en esta solidaridad, lo que encontramos es entonces un camino último, una oportunidad última que nos estamos dando de poner en el tema nacional los derechos. derechos de los pueblos indígenas, la violencia con la que el Estado ha actuado en contra de nuestros recursos naturales, en contra de nuestra dignidad humana. Hemos buscado la forma de evidenciarlo y la forma de que hemos encontrado última es precisamente aprovechar la coyuntura electoral de 2018 para tratar que a través del Consejo Indígena Gobierno que hemos formado, una candidata, una mujer indígena pueda aparecer en la boleta electoral. En este trabajo es que andamos por acá visitando a los migrantes, visitando a los hermanos indígenas de esta región y decirles que no estamos incursionando en este proceso electoral en México del 2018 con la intención de tomar el poder o de ejercer algún trabajo en el gobierno mexicano. Lo que queremos es cambiar el sistema, es generar un movimiento que sea capaz de sacudir a este país, de sacudir las conciencias, y un movimiento que sea generado desde abajo y que sea capaz y que sea tan fuerte que pues no pueda ser ignorado como hasta ahora lo han hecho, ¿no? Y esto lo vamos a lograr si despertamos la conciencia de las personas de buen corazón y solidarios, que estén hartos, al igual que nosotros, de las agresiones sistemáticas que estamos sufriendo del gobierno de México. Y esto no es únicamente entonces un mensaje y una solicitud de apoyo para los pueblos indígenas, sino que de toda la sociedad mexicana que está siendo agredida, también a los desplazados que viven en esta parte del país, porque la mayoría de los migrantes que están acá, establecidos por años, no es porque quisieran estar acá, sino porque no encontraron las condiciones en México para seguir desarrollándose y tuvieron que abandonar sus lugares, dejando a sus muertos, dejando a sus familiares, dejando sus esperanzas, sus amores en esas regiones, y tener que trasladarse acá con condiciones totalmente adversas y partir de cero. Y eso es algo que no podemos seguir permitiéndonos, porque si ellos logran que se quede como un hecho consumado el acueducto Independencia, pues no tardará en que grupos importantes de yaquis vengan hacia acá también buscando mejores condiciones de vida. La mejor manera de evitar que ese éxodo se dé es precisamente creando las condiciones para que nos podamos seguir desarrollando en esa parte del país, y así en todos los rincones del país y así en todos los pueblos del país. Pues entonces la mejor forma de evitar que siga la migración hacia este lado no es imponiendo muros en la frontera, ¿no?, sino más bien creando las condiciones de nuestras regiones. Y eso lo vamos a lograr pues gracias a la acción y la solidaridad conjunta que podamos hacer de todos los que estamos dolidos y agredidos por este sistema. Y ese es el mensaje que trae Marichuy como principal motivo de incursionar en la vida política nacional, no para generar votos y ganar espacios en este sistema político económico podrido que está dañando demasiado, sino que sea precisamente para generar esa corriente, esa fuerza política, esa fuerza de presión que tenemos que ejercer para que escuchen y hagan caso a las propuestas y demandas que tenemos como población afectada, tanto indígena como los trabajadores del campo y la ciudad, porque no es nada más ya a estas alturas la afectación únicamente a las regiones y pueblos indígenas, sino que también los trabajadores de las ciudades, en las maquiladoras, en los servicios públicos, están también siendo agredidos, ¿no? Ya vemos cómo la reforma laboral disfrazada de reforma educativa está afectando seriamente al gremio magisterial. También vemos cómo los recursos naturales como el petróleo y el gas están siendo entregados, regalados prácticamente a las transnacionales, cuando nos anuncian a nosotros que no hay, que el petróleo se está agotando en México, y nomás se empieza la privatización de estos recursos y de repente aparece petróleo por todos lados en México, ¿no? Es algo verdaderamente que falta la inteligencia de las personas que vivimos en México y de este lado, pues, ¿no? Entonces esto es algo que está ahí, que vamos a combatir y denunciar precisamente a través de la oportunidad que tengamos en este proceso electoral del 2018, y es una propuesta que Marichuy va a ir encabezando. Y una reforma energética que es promovida desde la anterior secretaria de Estado, quien fue Hillary Clinton. Entonces, defender el territorio en donde siempre han estado estas culturas yaqui, son 68 pueblos originarios. ¿Qué pasa con los otros 8 que no son aún parte del Consejo Nacional? ¿Y que de esos 68 pueblos se desprenden 364 variantes de las lenguas originarias? Entonces, ¿qué pasa con esos 8 pueblos y por qué una mujer con esta propuesta hacia la presidencia de la República? Bueno, la verdad es que es una propuesta que parte de los que integramos el Congreso Nacional Indígena, y es prudente reconocer que no todos los pueblos integramos el Consejo Nacional Indígena, ¿verdad?, a nivel nacional, pero sí la mayoría, la gran mayoría. Entonces este es un proceso que se va abriendo y poco a poco hemos ido abriendo y logrando más espacios en las comunidades que no estaban integradas. Hoy, por ejemplo, en Baja California Sur se había declarado la no existencia de pueblos nativos, nativos. Entonces el INEGI, el CDI y todas las instituciones encargadas de atender a los pueblos indígenas habían declarado que no existían pueblos indígenas. Y en esta oportunidad que nos dimos de visitar Baja California Sur, pues vemos que está una tribu Kumeyaay, ¿verdad? La tribu Cochimí, que se había declarado desaparecida, está ahí exigiendo su derecho a existir y a aparecer en la vida nacional. Y entonces, a partir de que nosotros vamos y platicamos con ellos y los invitamos a integrarse, ellos ya nombraron un concejal en el Consejo Indígena de Gobierno. Entonces nos da una satisfacción enorme el que podamos lograr este espacio, porque en cuanto nos fuimos nosotros llegó el CDI, llegaron todos los integrantes de las estructuras gubernamentales a decir que sí, que ya estaban a punto de anunciar que sí existían. Entonces esto es un logro que se dio ya, pero también un logro es que empiecen a haber programas, proyectos y planes en todos los partidos políticos dirigidos a los pueblos indígenas. El mismo Instituto Electoral ya empezó a decir que va a ser obligatorio que lancen candidaturas indígenas. Entonces, desde ahorita ya estamos moviendo el país, desde ahorita ya estamos generando esos cambios necesarios que se deberían de dar. Si nosotros hubiéramos permanecido al margen, callados y soportando en nuestras trincheras como lo habíamos estado haciendo, estos cambios no se estuvieran dando. Y creemos que esto nada más es el principio de lo que podemos lograr entre más vayamos avanzando en la organización, que es a lo que llama Marichuy. Marichuy no llama a que la conozcan, no llama a que voten por ella. Ella llama a la conciencia de los pueblos, de las personas, para que podamos organizarnos y en forma organizada entonces desmantelar este sistema político que nos está dañando demasiado, ¿no? Sino generar un movimiento a nivel nacional que vaya más allá del 2018, que gane quien gane en la contienda electoral, en el circo electoral que nos ofrecen los partidos políticos, pues nosotros tengamos la capacidad de imponer nuestra agenda como pueblos originarios y como pueblo de México, porque si nos damos cuenta, el poder debe radicar en el pueblo, y este precepto se ha olvidado, se ha ocultado totalmente en este sistema político, en la que la concesión para poder decidir los destinos del país se centra en los dueños de los partidos políticos y en los poderosos que están detrás de ellos, y esto en detrimento de toda la población de mexicana, que estamos dolidos y que estamos siendo agredidos continuamente. Entonces, cambiar este sistema es entonces a base de organización, a base de presión, a base de denuncias y de acción sobre todo. Podemos tener muy bonitas ideas, pero si no accionamos, no vamos a lograr el cambio que queremos. Entonces, en esta etapa en la que vamos, tenemos que juntar alrededor de 1,000,000 de firmas de personas que quieren que Marichuy ejerza su derecho a aparecer en la boleta electoral del 2018. Y en eso estamos concentrados en esta etapa última que vamos, en llamar a los que tengan credencial de elector a que nos den su firma de apoyo, que no compromete su voto, simplemente es la aceptación de que Marichuy pueda aparecer y con ella todos los pueblos indígenas podamos ejercer nuestro derecho a ser votados. Entonces esto es la etapa última en la que estamos, en esta etapa organizativa a la que ha convocado el Consejo Indígena de Gobierno en voz de Marichuy. Perfectísimo, Mario Luna Romero, podríamos decir una propuesta hacia la presidencia con base en la razón y la defensa de los pueblos, de la tierra en donde siempre han estado. Muchas gracias, Mario. Cualquier otra cosa que quisiera agregar o decirle a los compañeros que viven de este lado. Pues yo creo que decirles que el estar de este lado no los limita a aportar su granito de arena para que esta utopía, este atrevimiento que nos hemos dado a los pueblos de México para poder cambiar este sistema. Y es un poquito también el ustedes sentirse parte de ese México que tuvieron que abandonar y que obligados por las circunstancias tan desiguales que había en su contra, pues ustedes tuvieran que desarrollar de alguna forma espacios en esta parte. Entonces yo creo que es justo y necesario que ustedes validen su capacidad de movilización, su capacidad de organización en pos de un México mejor, de que ustedes se sientan orgullosos que estén donde estén, ustedes no dejan de ser mexicanos y no dejan de tener ese amor a esa tierra que tuvieron que abandonar obligados por las condiciones económicas y políticas que imperan en México, ¿no? Entonces el llamado es a sumarse a todos los mexicanos, estén donde estén, a partir de las trincheras en las que puedan ejercer su libre determinación a que México vuelva a los mexicanos, que ya esos políticos queden en el olvido y que el mandar obedeciendo que tanto se ha fortalecido en las zonas zapatistas pueda entonces manifestarse acá en una realidad a nivel nacional. Y obviamente decirle que estamos conscientes de todos esos rumores que están esparciendo de que vamos a dividir el voto, que estamos siendo utilizados por otros intereses oscuros. La verdad es que fallan, pues, atentan ellos, los que riegan esos rumores, a la inteligencia que tenemos los pueblos, ¿no? Y a las personas que estamos encabezando este movimiento. Somos gentes de carne y hueso que hemos soportado prisión, que hemos soportado agresiones físicas y verbales, y creo que tenemos la voz completa para entonces proponer este tipo de acciones, y eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, pues gracias. Muchísimas gracias, Mario. Definitivamente nuestro trabajo como radio comunitaria es esparcir las voces que son un poquito menos escuchadas. Nos escuchamos la siguiente, Mario. Muchas gracias. Claro que sí, gracias y un saludo a todos. Ánimo, namakase.